Claro, siempre hago esa distinción, ¿no? Porque ¿desde dónde habla uno, por ejemplo, de la economía en este? Primero, la sensación que tengo es que cuando hablamos de economía parece una cosa ajena, es como si fuésemos espectadores de una película. ¿Cuál es, de alguna manera, la posibilidad que tenemos de modificar la economía del país? Hablamos con los economistas. La verdad es que cada vez hay menos economistas con los que charlar, y cuando digo charlar, estoy hablando de gente que tenga diferentes colores o diferentes grises o tonalidades. No sé, es muy fácil para un economista, inclusive tengo amigos economistas que han caído en o sea, salido del periodismo y caído en la propaganda directamente. Entonces digo, ¿cómo les creo a estos tipos, encima que tradicionalmente hablaron un lenguaje bastante complejo que nos alejaba de la economía? Y la verdad es que a veces nos desorientamos con este tema. Recuerdo a un economista llamado Marx, que me parece que fue un tipo que generó el famoso canje de deuda hace muchos años. Y en un momento dado era tan abstruso todo lo que decía él que le dije, dejá de decir pelotudeces y haceme el favor de contarme las cosas no lisa y llanamente, sino como para que se entiendan. Porque parecía que estaba usando a propósito un lenguaje medio oscuro. No sé, a mí los economistas me fascinan por un lado, pero por el otro lado no sé si creerles, si arrimarme a ellos. Ahora estoy a punto de charlar con Alfredo Zayat, que es economista. Y no sé si estás ahí. ¿Estás ahí, Alfredo? Sí, Quique, ¿cómo Hola, andás? ¿cómo va? Bien, bien, muy bien, muy Che, bien. ¿te vendiste? No digo. Coincido 100% con la descripción que haces. Bueno, 100%. bueno. Incluso al personaje que elegiste. Sí. Es que es extraordinario, porque lo que vos estás diciendo sobre Daniel Marx Sí. es el prototipo de ese economista. Ah. No, no, pero es increíble. Habla sin decir nada, Exactamente. Sí. confunde de una forma que hace al punto inicial que vos planteabas, que gran parte de la población o de los que pueden estar interesados en los temas económicos Sí, se alejan, claro. porque ¿qué es lo que dicen? Y yo no entiendo nada. Y la verdad es que sí entendés, digamos, si estás todos los días haciendo operaciones económicas, viviendo la economía, padeciendo la economía, Claro. tratando de entender qué es lo que está pasando. O sea que estás en el tema económico, pero a la vez, cuando escuchás a los economistas que además se presentan como los grandes expertos, Sí. los sabios del conocimiento, y que además uno tiene que rendirles pleitesía. Digamos, por eso yo los denomino los economistas rey, Ajá, claro. donde ellos dicen qué es lo que pasa, pero fundamentalmente qué es lo que va a pasar y qué es lo que hay que hacer. Ajá, o sea Entonces, que dan recetas. claro, y entonces todos los políticos, los empresarios, Sí. toda la sociedad tiene que subordinarse. Pero aún más, pues fíjate cómo es un economista rey, déspota, que cuando se equivocan, ellos no tienen la culpa. La culpa es de la sociedad o de los políticos que no los interpretaron o no avanzaron todo lo que ellos decían que había que Claro, avanzar claro. en medidas que son de sufrimiento, de padecimiento. Sí. Entonces, no, coincido plenamente. Sí. Che, bueno, esta última parte de lo que yo intenté hacer como una especie de aperturita, de charla, esto de transformar el periodismo en propaganda, ¿pasa en muchas de las actividades que desarrollamos aquellos que pretendemos hacer periodismo? Pero ¿también observás esta diferencia entre periodismo y propaganda en los economistas? Gran parte de los economistas que están, que son dominantes en el espacio público, hacen propaganda. Ajá. Y además es una propaganda, como toda propaganda, sí, interesada, sí, claro, y sesgada, sí, a la defensa de intereses particulares. Y esos intereses, ajá, particulares son de diferentes fracciones del poder económico. Ah, claro. Porque no es que vos tenés... Todos los economistas, digamos, defienden al poder económico, porque dentro del poder económico tenés diferentes fracciones. Mm. Entonces, ahí es donde aparecen economistas que defienden más intereses de, vamos a poner, títulos a estas diferentes fracciones del poder económico. El complejo agroexportador, el sector industrial concentrado, el sector comercial, industrial y el de las finanzas. Sí. En las finanzas es el hegemónico, sí, digamos, no solamente en Argentina, sino que a nivel mundial, y esto se dio a lo largo de las últimas dos décadas, que impusieron su hegemonía las finanzas. Por eso, claro, te digo que, claro, es la actual fase de la economía globalizada, la fracción del capital hegemónica en la de las finanzas, claro, globales. Claro, claro. Che, Alfredo, el medio hace a la gente hace al medio. ¿Cómo es esto? Porque, a ver, si nosotros hemos, como cuerpo social, digo, ¿no?, hemos votado a este gobierno que tenemos actualmente, que está a las boqueadas, sí, pero que lo votamos, digo. Ya no vale decir yo no lo voté y abrirse como quien tiene un salvavidas en el Titanic, ¿no? Esto no, decir, no vale. Nosotros como las, vos decís nosotros como el 51%, la mayoría. Exactamente, de la el cuerpo social. Estamos jugando a la democracia, ¿no? Y entonces, bueno, lo elegimos. Uh-huh. Y elegimos también este modelo económico. Ahora, todos decimos en un momento dado, ya sabíamos hacia dónde iba este modelo económico. ¿Por qué lo votamos? Ahí hay una responsabilidad también de los periodistas economistas que nos malinformaron. Es que gran parte del periodismo y del periodismo económico es profundamente conservador. Ajá. Y responde a esos intereses de, por ejemplo, este modelo económico. Sí. Entonces, sesgaba la información, orientaba la información de la interpretación de los fenómenos económicos, políticos y sociales, sí, para que la sociedad, para decirlo también en términos amplios, avalara y legitimara política y socialmente un modelo regresivo. Claro. Entonces, por eso cuando trato de pensar y tratamos de pensar, decir, bueno, ¿cómo puede ser que sectores vulnerados, sí, voten en contra de sus propios intereses? Digamos, la verdad, si vos te cruzás con gente vulnerada, le vas a decir, che, vos votás contra tus propios intereses, sí, vos no defendés, y te van a decir, no, yo sí defiendo mis propios, sí, intereses. Sí. Yo siempre ponía el ejemplo de decir, recorrías la ciudad en un taxi o hablabas con un kiosquero o el almacenero, hasta con el jubilado, sí, y todos te decían, pero ¿qué querés? Si el dólar está atrasado, si el dólar está atrasado. Ajá, entonces, ajá, ¿cuál es la respuesta? Digamos, el dólar está atrasado porque estuvieron durante años diciéndote que el dólar está atrasado. Sí. ¿Cuál es la medida para eliminar ese retraso del dólar de acuerdo a la propuesta de los economistas? Uh-huh. Evaluar. Claro, ¿no? Claro. Entonces, vos lo que estabas planteando, digo, a todos esos sectores vulnerables, pues tenés que devaluar. Sí. Para teóricamente hasta llegar a esa medida, a ese estado económico que los expertos te dicen que está bien. Bueno, ¿cuáles son? Y ahí vamos al punto que no llega nunca en el análisis. Claro, claro. ¿Cuáles son las consecuencias de una fuerte devaluación en la economía argentina? Que además lo saben porque lo vivieron el Rodrigazo, lo vivieron con el estallido de la tablita cambiaria, lo vivieron con la hiperinflación, lo vivieron con el 2001-2002, el estallido de la convertibilidad. O sea, saben, e incluso hasta en el 2014, saben cuáles eran las consecuencias de una fuerte devaluación. Un fuerte aumento de los precios, o sea, un shock inflacionario. ¿Qué pasa con un shock inflacionario? Bajan tus niveles de ingreso y baja el nivel de actividad económica. Entonces, ¿por qué estás repitiendo como un loro que el dólar estaba atrasado, el dólar estaba atrasado? Entonces estabas legitimando política, social y económicamente una medida que va en contra de tus propios intereses. Hay un componente. Ahí no te escuchan más. Claro, claro, ahí sí. Miran para otro lado. Hay un evidente componente de ignorancia, por un lado, entre quienes vamos a meter el voto, y después hay. Está muy estrecho el campo de la posible elección. ¿Qué votás? ¿Una economía populista o esta economía? No hay una miríada de posibilidades como para decir, bueno, loco, vamos a ponerlo las pilas, nos informamos y empezamos a elegir con cierta independencia de criterio. Esto no existe. Sí, es muy difícil así plantear, digamos, en general. Tampoco hay muchas opciones en la economía. Yo no creo que haya muchas. Digamos, dentro de los cánones generales, ¿no? Vos tenés la posibilidad de hacer economías autogestivas, pero es más difícil llevarlas a una gestión de Estado y de gobierno general. Yo creo que igual hay que implementarla. Sí, creo que hay que fomentarla, digamos, y eso es la gran debilidad. Pero lo primero que hay que reconocer es que somos un país dependiente y colonizado. Entonces, ¿qué decisiones económicas vas a tomar? Las toman en otras partes. Yo creo que sí, eso sí. Y dentro de ese esquema, la estrategia, la forma es tratar de ampliar, escucha bien, ampliar los estrechos márgenes de autonomía que se tiene en la política económica. Estrechos márgenes, bueno, algunos se va a aislar totalmente del mundo, A aislar. Bueno, entonces ahí es, entonces vos tenés la posibilidad de decir, bueno, soy totalmente dependiente, como ahora. Totalmente, no me importa. 100% dependiente, porque no tengo que tener ciencia, no tengo que tener una política expediente, nada. O dentro de un mundo globalizado y donde estás dentro de una región que está dependiente y es el patio trasero de Estados Unidos, puedes ver qué estrechos márgenes tenés para poder ampliar esa autonomía. Es una cuestión muy compleja. Claro, no solamente los estrechos márgenes, sino cuál es tu puntería final, porque tu puntería final puede ser mejorar el estado del pueblo, o si no, mejorar el estado de tus amigos empresarios. Sí. Bueno, estamos en ese caso ahora. Y es difícil, digamos, tensiones que se dan en Argentina, la verdad que en otros países ya fueron resueltas. Y fueron resueltas en América Latina en una forma, a mi gusto o a mi forma de interpretar o mi cosmovisión del mundo, no muy favorable para las mayorías. Digamos, pero ya están resueltas. Ese es un punto. Ya están resueltas, digamos, no es que siguen en tensión. Alfredo, siempre es un gusto charlar con vos. No te pido recetas, y esto me parece piola, porque no sé si las hay, pero no. Que las tenga. Sí, pero no está bueno pedir recetas. No está bueno. Bueno, Alfredo, entonces, ¿qué hacemos? No, no está bueno eso. No. Está bueno intercambiar ideas y empezar a crecer lentamente con el melón, abrir un poco el panorama dentro del estrecho, como decimos, de las estrechas posibilidades que tenemos. Pero por lo último, porque, sí, porque sí, la verdad que los economistas no tienen recetas. La ciencia económica nació como una ciencia social. Mm. Una ciencia social como no economía, sino economía política. Claro. Y es una ciencia interpretativa. Sí, sí. No sí. predictiva. Claro, okay, okay. Y sí, es una ciencia sí. interpretativa que es interdisciplinaria, porque además del corpus central que es la economía, tiene, se alimenta de la historia, de la filosofía, de la sociología y de la psicología. Claro, claro. Y entonces, sí, entonces a vos te sirve, sí, o a mí, es lo que yo pienso, la economía para interpretar los fenómenos económicos. Claro, no para decirte sí. qué es lo que va a pasar. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que nos ponemos ansiosos frente a situaciones como estas y queremos encontrar brujos, sí, ¿no? Sí, bueno. Entonces, Alfredo Zayat puede ser un brujo. Che, Alfredo, ¿qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. Pero te mando un abrazo y te agradezco este ratito. No, por favor, un abrazo inmenso. Chao, gracias. Chau. Lo escuchaste, Alfredo Zayat, aquí en El Desconcierto.